amor es como vivir sin sol, es penar por todos lados, es amar sin corazón. No puedo ni dormir, tu aroma me hace sufrir, ven y dame una esperanza de que volverás. Soñaré que volverás. Esperanza de que volverás y soñaré que volverás.